ese martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentir al final las que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En compras amanecidas viniste y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero buscar. Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. ¡Allá va la otra! ¡Adentro! Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión. También le dejé mi caca, santuario de mi corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Llevo una espina en el pecho y es dura como del cardón. Dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón. Puede que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Hay ñapitas para locas que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar.